La Fiscalía tomó conocimiento en horas de la madrugada de hoy, 17 de febrero, sobre el extravío de cuatro personas del sector Caleta Cóndor de la comuna de Río Negro, lo que fue informado por personal de carabineros de esta jurisdicción, incluyéndose a raíz de esta noticia que se realizaran búsquedas con distintos medios terrestres como el GOPE de Puerto Montt, que concurre a las labores de búsqueda y rastreo, personal de la jurisdicción de la Segunda Comisaría de Río Negro, así como también se contó con el apoyo de un helicóptero de Carabineros de Chile que se trasladó desde Puerto Montt al sector de la búsqueda. Estas personas se internaron en horas de la tarde de ayer en un sector de difícil acceso porque presenta alta vegetación, bosque nativo y también dificultades en el terreno. Y por lo tanto era una situación probable que ocurriera el extravío, el internarse en un terreno de estas características sin los elementos técnicos ni contar con el apoyo de un guía o de lugareños del sector. Asimismo, personas, vecinos de este sector se dirigieron a apoyar la búsqueda por distintos medios, específicamente personas a caballo lograron encontrar a estas personas en horas de la tarde de hoy. Dando comunicación al personal de carabineros que estaba trabajando en la búsqueda, lo que permitió que se desplazara el GOPE al lugar, logrando tomar contacto y trasladarlo a un sector seguro para efectos de trasladarlos para contratar lesiones y seguir el procedimiento de los protocolos que existen para las presuntas desgracias. Lo particular sobre este tipo de situaciones que ya la hemos visto muchas veces es hacer un llamado a las personas que este tipo de viajes, este tipo de traslados lo hagan con responsabilidad, contando con los equipos y elementos adecuados para este tipo de geografía, a fin de evitar desgracias personales, accidentes y en definitiva también que se preocupen de avisar al camping o al lugar donde se encuentren. Se informen qué compañías telefónicas tienen señal en el sector justamente para poder dar aviso de manera directa, ya que en este caso quien alertó del extravío fue la persona encargada del camping donde se encontraba, lo que resultó muy afortunado, que esta persona se percata que no regresaron estos jóvenes y ella dio aviso a Carabineros en la madrugada de hoy, como señalé. Este tipo de situaciones generan gastos innecesarios de recursos humanos y recursos financieros, tales como el despliegue de un helicóptero, cuestión que pudo haberse evitado tomando las mínimas medidas de responsabilidad, por lo que es importante tener en consideración esto, ya que no solamente las personas ponen en riesgo su salud y su vida, sino que también generan gastos que van en desmedro de los recursos destinados a las instituciones policiales en este caso y en particular el uso de elementos aéreos como el helicóptero.